Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Muy buenas tardes a todas las usuarias y usuarios de Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura, un programa cuya producción pertenece a las trabajadoras y los trabajadores de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas que se transmite por aquí, por Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo del compañero y camarada Reinaldo Iturriza y bajo la dirección de Randall Borges. Como siempre, todos los miércoles a las 3 de la tarde en los controles, en nuestro amigo de siempre, el amigo querido Iván MacGregor y quien les habla, Vladimir Quintana. Sí, Iván, los aplausos es cuando diga Vladimir y no cuando diga Iván, usted tapila. Así que bueno, todas y todas, qué tarde tan hermosa en esta ola de calor que venimos sufriendo ya de hace algún tiempo, no solo en Caracas, sino en todo el territorio nacional. Pero ese calor también se irradia cuando uno empieza a conversar, sobre todo para enriquecer la memoria colectiva de nuestro país, para preservar y conservar nuestra memoria colectiva. Es por ello que los estudiantes y las estudiantes del Plan Nacional de Formación entre la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación en Ciencia de la Información se dieron a la tarea de organizar el quinto encuentro sobre la preservación y conservación de la memoria colectiva. El día de ayer, martes, desde las 9 de la mañana, en la sala Amábiles Cordero del Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y de Servicios de Biblioteca, se inició este quinto encuentro de enriquecimiento y conservación de la memoria colectiva, que, les repito, fue organizado por el Programa Nacional de Formación en Ciencias de la Información, PNF, que se desarrolla en las aldeas del Archivo General de la Nación y la Biblioteca Nacional, con el respaldo de la Universidad Politécnica Territorial de Lara, Andrés Eloy Blanco. El evento reúne a profesionales de diferentes disciplinas vinculadas a la lectura, las ciencias de la información, documentación e historia, con el propósito de reflexionar sobre la importancia de preservar y divulgar la memoria colectiva. La conferencia inicial estuvo a cargo de los investigadores Iraida Vargas y Mario Zanoja. Ahí la compañera Milagro Calderón, que es la coordinadora del PNF, le dio la bienvenida a los presentes, señalando que por primera vez los estudiantes del programa participan como organizadores del encuentro y como parte de sus compromisos académicos, motivados por propiciar espacios para reforzar la memoria colectiva que se desea preservar. Así que, como siempre, la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas, dando de qué hablar, organizando, manteniendo nuestra memoria, preservando el patrimonio histórico de la nación. Es por ello que el día de hoy contamos con la presencia del compañero de la red de bibliotecas públicas, Francisco Blanco, y también del otro compañero, José Gregorio Cabello, quien es responsable de eventos y exposiciones aquí en el Foro Libertador de la Biblioteca Nacional, y que podemos conversar con ellos de todas las actividades que estamos realizando. Pero para un preámbulo, antes de comenzar a hablar con ellos, vamos a escuchar de Calle 13, Latinoamérica. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso

con el propósito de reflexionar junto con las comunidades sobre la importancia de preservar y divulgar la memoria colectiva. Este año tiene la connotación de que fue preparado casi en su totalidad por los alumnos de la primera corte que nos estamos graduando ya para este mes que viene, si Dios quiere. Ok, pero esto tiene un trasfondo, ¿no? Porque es la participación, el protagonismo, pero yo creo que académicamente también eso trae como, es que digamos, una compensación o cubre con parte del pensum académico, ¿no? Sí, porque tenemos una materia que se llama estético-lúdico y estamos cerrando con broche de oro esta materia justamente con la preparación de este evento durante 3 días consecutivos. Mañana lo culminamos con un recital poético, están todos invitados y tenemos un conversatorio sobre el cineforo. Claro, el día de ayer, y que estuvo muy buena, yo lamentablemente no pude asistir, pero me estuvieron comentando que eso estuvo excelente, ¿no? El día de hoy también se dieron algunas, esta mañana, y ahorita mismo se están dando algunas que creo que es la preservación de la memoria digital, ¿no? Sí, y ahorita se está dando la charla de fotografía, memoria y poder popular. Eso es con la participación de los compañeros y compañeras del Centro Nacional de Fotografía. Sí, de Teresa Castelo, Daniel Rodríguez y Ignacio de Sousa. Perfecto. Y me dice también que para mañana tenemos nada más y nada menos que un recital de poesía. Sí, hay una ponencia en la mañana que se llama Lo estético y lúdico en la revolución, a cargo de Carlos Ustaris. Oye, excelente, ¿no? Y a las 9:45, una actividad con Mauri Goicochea, que es Contigo Sí, Contigo No, que es la conformación de colecciones infantiles. Ah, ok, sí, pero yo, Mauri Goicochea, Contigo Sí, Contigo No, yo me imaginaba que iban a poner un grupo de compañeros ahí y ella decía Contigo Sí, Contigo No, Contigo Sí, Contigo No. Mauri Goicochea ahorita está en la sala de lectura Mama Pancha, para que todas y todos lo sepan, que queda allí al lado del Café Venezuela en los espacios de la Biblioteca Nacional. Así que están todas y todos invitados a participar tanto en el quinto encuentro de enriquecimiento y conservación de la memoria colectiva como en esta actividad que se va a desarrollar mañana. Y que creo que mañana también se inicia su actividad de la compañera Inés en la sala Mamá Pancha, ¿no? Me está diciendo José Gregorio. No, entonces ¿por qué me lo escribe? ¿Qué te pasa, José Gregorio? Me está dando Mamá Rosa, chico. Ah, Mamá Rosa. No, es que siempre, la primera vez decía era Mamá Pancha. Ay, Mamá Inés, porque todos los negros tomamos claro. Café. Claro, ah, bueno, Mamá Inés, ¿verdad que sí? Todos sí, los negros tomamos café. Entonces, bueno, todas y todas quedan ahí invitados a esta hermosa sala de lectura, ¿no? Además que es bien atractiva y sobre todo también para enriquecer nuestra memoria colectiva. ¿Qué otra cosa nos tienes por ahí, Francisco? Porque tú también le metes al poeta, ¿no? Sí, fíjate que a las 2 de la tarde se va a hacer el cineforo Acción Poética y justamente culminamos para cerrar el evento con un recital de poesía y memoria, donde va a participar mi persona, la poetisa Marcia Ciano y el profesor e historiador Luis Guerra, que también es poeta. Uh-huh. Ah, bueno, eso va a estar entonces para grabar y dejar ese testimonio en la memoria viva de la Biblioteca Nacional. José Gregorio, sí. Tú que estás en la parte de los eventos y que tienes ya una larguísima experiencia en organización y sobre todo conocimiento de la Biblioteca Nacional, ¿qué significa para ti que en la Biblioteca Nacional se esté dando este encuentro de enriquecimiento y conservación de la memoria colectiva? Todo encuentro es un compartir de saberes, de experiencias. Fíjate que Carlos Ustari, nuestro amigo, Carlos Ustari viene también de bibliotecas públicas. Sí. Él viene de allá de la biblioteca pública en el Valle. Entonces, él ha ido creciendo en el mundo, en el ámbito de la museología, y desde allí él extiende ese compartir, ese trabajo bien interesante que ha formado pues en el camino. Y además fue director del Museo Boliviano. Del Boliviano hasta hace poquitico. Sí. Igualito él sigue allí haciendo actividades pues en el Museo Boliviano. Y participa en el proyecto de formación, asesora a los estudiantes y todo ese trabajo, pues. Compañero bien, bien interesante, pues, con la visión estética, ética sobre la, la cultura, sobre esos conocimientos internacionales también que los asocia y los lleva con nuestras raíces. Y eso es lo más importante, que nosotros podamos confrontar ideas y nuevas visiones y que se estén llevando a cabo aquí en Biblioteca Nacional, que es el centro de la memoria, donde se deposita la memoria del país, de la identidad, los valores de nuestra venezolanidad están inmersos allí en cada una de las colecciones. Por eso esa es la gran preocupación y la promoción que se le da en cada una de las salas que abrimos al público, pues, para que se manifieste, que estos encuentros, estos conversatorios, estos intercambios de saberes, conocimientos, pues. Claro, y también debemos recordarle a todos los usuarios que toda esta información y mucho más pueden adquirirla a través de la www.bnb.gov.be. Nos pueden seguir por el Twitter, donde ya tenemos a más de 5.000 seguidores en el Twitter, que es @biblionacional. Pero también en el Archivo Audiovisual de Venezuela, hablando de la preservación y enriquecimiento de la memoria, tenemos el espacio Memorias del Tiempo, en la voz de sus protagonistas. Esto tiene que ver con el archivo de la palabra. Así que se hacen una serie de entrevistas con el propósito de preservar la memoria oral y visual de cantantes, cronistas, cultores, escritores, artistas, pintores, músicos, deportistas, historiadores y actores de radio, cine, teatro y televisión, con la finalidad de preservar para la posteridad ese legado en la voz de sus hacedores y ponerlos a la disposición de investigadores, estudiantes, público en general, todo este material que se registra en fotografía, en video y en voz, en audio. Allí, bueno, tenemos a Francisco Pacheco, Víctor Murillo, bueno, una gran cantidad de personajes del mundo del deporte, de todo el ámbito social y cultural. Y creo que ya dentro de poco también se van a empezar a recopilar este tipo de expresiones de los cultores populares, ¿no? Memorias del tiempo en la voz de sus protagonistas. Así que la Biblioteca Nacional no es nada más que tú vienes y visitas, solicitas un libro, haces una consulta, sino que tenemos el Archivo Audiovisual de Venezuela, tenemos unas hermosísimas salas de exposiciones, donde todavía tenemos presente en la sala Juan Germán Rocio a César Rengifo a propósito de su centenario. Háblanos un poquito de eso, José Gregorio. Y ahora la vamos a reactivar con unas conferencias sobre uno de los platos fuertes del cual la dramaturgia de César, que es sobre la indianidad, sobre lo primigenio, pues. Nosotros ahora para la conmemoración de su muerte vamos a hacer una serie de encuentros, conversatorios, que también ya ahí se da en la sala, la habilitamos, la sala Juan Germán Rocio, que tiene, ahí se están exponiendo los manuscritos de César. Ahí usted puede ver el proceso creador, el proceso creativo de que él usaba, cómo rayaba, cómo corregía, e incluso después cómo desechaba el nombre de el título de la pieza que escribía para luego retomarla de otra manera, pues. Entonces, uno es acercarse a los manuscritos de César, es conocerlo ya en la intimidad como dentro de su proceso creativo. Allí vamos a ver a César comportándose en su taller a través de una fotografía de la colección aquí de Biblioteca Nacional, de la colección Catalá, que donó pues para la Biblioteca Nacional. Y están allí sus obras pictóricas y grabados, que también realizados en una oportunidad. Después que César murió, su esposa Angelita hizo una serie de grabados para venderlos, pues, y ayudarse. Y eso fue, muchas personas tenemos grabados de César y con mucho orgullo lo exhibimos, pues. Pronto, en el año centenario de César, todavía se están sorprendiendo con hallazgos, encuentros que se ponen al descubierto para la memoria colectiva, porque eso es lo que estamos hablando. Claro. Y ahí en esa sala de César, en la Juan Germán Rocio, hasta sesionó hace poquitico la asamblea, pues, cuando tuvo que ver con la ley de Biblioteca Nacional, que estamos ahorita en proceso de revisión, de consulta pública, pues estamos revisando los artículos, los articulados, estamos allí viendo que como por aquí, que no se nos vaya a echar a perder, que no se nos vaya a ir de las manos por algún ladito, pues. Entonces estamos con todo eso aspecto y bueno, y sí, vengan, mi llamado es para que se acerquen a la Biblioteca Nacional, consulte, ahí están los espacios del teatro, la sala Juan Bautista Plaza, todas las semanas tenemos actividades y estén pendientes por la programación, porque generalmente ya ustedes saben que son actividades destinadas para los niños, para los jóvenes. El viernes pasado tuvimos para los adultos mayores un espectáculo que presentó un grupo del Sistema Nacional de Teatro y Circo. Entonces vino esa agrupación y se presentó aquí. Fue un éxito total. Invitamos a los compañeros adultos mayores de aquí de la parroquia Altagracia, vinieron algunos de la biblioteca de Parque Central, eso estaba full y se reían, lloraron, cantaron canciones de los años 60, 50 también. Entonces fue bien bonito. Eso conocido en el barrio como La Chatarrita. La Chatarrita, y bueno, ¿y qué hicimos? Activar la memoria. Por supuesto. Bueno, hay otras cosas que son importantes que vamos a señalar, que es la cantidad de grupos, asociaciones, consejos que están haciendo vida en la Biblioteca Nacional de lunes a domingo prácticamente, pero eso lo vamos a hablar después que escuchemos un fragmento de Estoy Buscando América a propósito de la memoria. Un fragmento de esta pieza para luego pasar a las promociones que nos tiene la emisora Alba Ciudad 96.3 FM. No te muevas y no te atrevas a mover el dial de tu receptor, porque dentro de poco volvemos con Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Por América. Y me permito decir una cosa. Acuérdense siempre de algo, y esto es sin ánimo de ofender a nadie. Pero acuérdense una cosa, que América es un continente y todo el que nace en América es americano. No es solamente un grupo. Todo el que nace en el continente americano es americano. Igual que todo el que nace en el continente europeo es europeo. Así que, when I talk about America, I'm talking about the continent. And everybody who's born in the continent of America is an American. And the more we think about it, the more sense it makes. Because we should be working together as opposed to against each other. You know? And we have to talk and we have to deal with the fact that we're all here. Nobody's going to leave. And we might as well make the best of it. Let's play our strengths as opposed to our differences. With respect, and we'll get somewhere. Huh? Thank you. nuestra necesidad. Podemos.

que no enriquecen ni empobrecen a nadie, 200 bolívares que pueden adquirirse en las taquillas del Teatro Teresa Carreño. Y también habrá conciertos promocionales de entrada gratuita en las que decenas de músicos y artistas venezolanos conocerán a programadores internacionales con el objetivo de que su música sea conocida en todo el mundo. Además, se realizará la ruta ARA, con conciertos de rock, ska, hip hop, música tradicional, música de cantautor, jazz, salsa y tambor en la Plaza de los Museos, el Eje del Buen Vivir, la Terraza del Teresa, la Patana y debajo de la Patana. Igualmente habrá foros, conferencias y talleres gratuitos. No le llevo nada. Ah, ¿qué pero tal? Te faltó una cosa. ¿Qué? El pabellón infantil, que ahí es donde está la Biblioteca Nacional. ¿Para qué ustedes están invitados a este programa? Yo no lo puedo decir todo, esa es la idea. Mira, bueno, sí vamos a estar. A nosotros, Biblioteca Nacional, le tocó la responsabilidad de armar conjuntamente con otros entes de la misma plataforma de cultura el espacio para las niñas y los niños. Para que se pongan en contacto con la FIMBEN. Porque es difícil decirlo, porque no dice FILBEN cuando es. Es que uno está acostumbrado ya a la Feria Internacional del Libro, FILBEN. Pero cuando vas a decir FIM, dice sí. Para arriba, para que esa M pues la puedan fusionar. Entonces, mira, vamos a. Esa va a estar un poquitico más alejada del Teresa Carreño, porque va a estar en la sala alternativa. En la sala del Museo de Bellas Artes, abajo, esa que está en la entradita del Parque Los Caobos, por ahí va a ser el acceso. Todo ese espacio va a ser un espacio hermosísimo para que los niños y las niñas entren en contacto con la música. ¿Qué va a haber allí? Primero, que se le va a rendir este FIMBEN, es homenaje a dos grandes mujeres, entre otras, ¿no? A cantautoras como por Argentina, María Elena Walsh, y por Venezuela, nuestra querida Connie Méndez, la de Yo Soy Venezolana. Y bueno, ahí vamos a trabajar con Oración Ratona, vamos a trabajar con el Brujito de Gulubú de María Elena Walsh, vamos a tener el espacio del rincón de la lectura, y vamos a tener, va a haber un espacio también destinado para talleres, un área para conciertos, mini conciertos, y eso desde la 1 hasta las 4:30 va a estar aproximadamente, va a ser la actividad con los niños en ese espacio. Entonces, va a haber una actividad constante con títeres. Ahí hay unas cajas donde los niños y las niñas se van a acercar, miran y ahí hay un operador, un creador de títeres operando su trabajo, ahí casi que individual para ese niño, para esa niña, contándole una historia muy corta. Y ellos van a ir pasando de cabina en cabina, vamos a tener la posibilidad de tener la radio en vivo. La idea, y hay objetos museables. Le queremos explicar a los niños que, porque ellos ven el CD, porque eso viene también, porque hay una anécdota bien tranquila de una casi sobrina, pues, que le dice al tío, a su papá, que le está limpiando unos discos, de unos LPs, pues, unos long play. Sí, los discos de acetato de larga duración. De larga duración, ¿verdad? De 33 revoluciones por minuto. Sí, eran unos de Michael Jackson, que le colecciona esos discos y lo estaba limpiando. Y la niñita sale del cuarto y lo ve y le dice: papá, naguara, ese CD, ¿qué es eso? Y entonces, ellos, hay que enseñarle a los niños de dónde viene, cómo ha evolucionado, cómo se ha llegado hasta allí. Y bueno, esos objetos que nosotros conocimos como el picó, para accionar y hacer las colecciones de música. Y bueno, y después pasaron por la cinta y vamos a ver. Eso lo vamos a mostrar de manera como que si fuese un pequeño museo, para que ellos entren en contacto con esos objetos que forman parte de nuestra tecnología actual y que pasaron a la historia. Bueno, imagínate tú si pudiésemos, manteniendo la cuestión de preservación y conservación, presentar allí también los rollos de pianola que están aquí en el Archivo Audiovisual de Venezuela. Imagínate, creo que están unos precisamente de Teresa Carreño, unos rollos ahí de pianola. Sí. Entonces, imagínate la cara de los niños viendo, ¿qué es eso? Lástima que no tenemos una pianola, así que cualquier usuario o usuario que tenga una pianola en su casa la puede donar a la Biblioteca Nacional, así como también pueden donar equipos de tecnología porque no están haciendo falta. Esos son equipos y pianolas que no enriquecen ni empobrecen a nadie. ¿Verdad? Hasta sus televisores viejitos también. También. Para que los usuarios y las usuarias vengan. Bueno, ahí en el archivo de usuario tenemos un pico que funciona. Sí, un radio antiguo de tubos catódicos que también funciona. También, y por ahí los compañeros y compañeras del archivo escuchan los miércoles, ¿sabes qué? Este programa, sí. Biblioteca Viva. Francisco, vas a estar ahí en Ping Ben. Claro. La verdad que suena, es raro. Aprovechando que estamos de vacaciones. Ping Ben. Aprovechando las vacaciones para... ¿Vacaciones? ¿Ustedes terminan el encuentro y le dan vacaciones escolares ya? No, vacaciones laborales. Personales. Sí, son vacaciones laborales. Y Mario y también, pero ahí están trabajando con la organización de lo que viene mañana en la sala Mamá Rosa, ¿verdad? Que vamos a ver el trabajo poético de nuestro querido, que yo lo llamo Reverón, porque es un excelente Reverón. Bueno, Francisco, entonces vamos a recordar qué tenemos para mañana en el marco del desarrollo del quinto encuentro de preservación y conservación de la memoria colectiva. Sí. Comenzando a las 9 de la mañana, tenemos lo estético y lúdico en la revolución. A las 9:45, contigo sí, contigo no, con Mario Rico Cochea. Un conversatorio de el rol profesional de la información como promotor de lectura. Muy importante ese, no se lo pierdan. Y juego, lectura y memoria. Cerrando con el cineforo y el recital poético. ¿Quiénes van a estar en el recital? Va a estar Marciaciano, sí, la poetisa. El profesor Luis Guerra y el servidor que les está hablando. Por cierto, si van que yo sé que van a ir a este recital poético, a lo mejor se van a aceptar peticiones, si pueden. Sí. Le dicen a Luis Guerra, al profesor, que les recite un poema que tiene mucho tiempo que él hizo. Se llama Las Cuevas de Virginia. Y le preguntan por qué, de dónde viene ese poema, ¿no? Un poema muy hermoso, ¿no? Por cierto, ¿no? Que le escribió hace mucho tiempo. Las cuevas de Altamira. No, las cuevas de Virginia. Y que él explique también, porque a veces es bueno, porque digamos que la creatividad llega así, no llega por sí sola, siempre hay algo que promueve la creación, ¿cierto, profesor? Por cierto, no había dicho que José Gregorio Cabello, además que es docente, es dramaturgo, y de todo un poquito. De todo un poquito, sí. Y de todo un poquito, pero es un excelente dramaturgo, profesor. Así que cualquier consulta, además de solicitar la sala, ¿cómo hace la gente, por ejemplo, que necesita? ¿Cómo hizo la gente que estos días que tenía una charla sobre la cainaimita? Y creo que estaba otra gente del Ministerio de Educación que era una conversación sobre los distritos escolares. Sí, sobre la regionalización, la parroquialización. Ellos, hay un contacto directo. La gente se acerca a la P1, que es donde está la oficina de extensión cultural, donde estamos, que gustosamente recibimos a la gente. Incluso si es la hora del cafecito, compartimos un cafecito y hablamos de lo que hay que hablar, pues. Y allí se solicita, vemos la disponibilidad de la fecha y después se hace la parte formal. Como nosotros estamos gestionando también los recursos, buscándolo por aquí, buscándolo por allá, le pedimos contraprestación a las personas. De repente tú vas a hacer una reunión de viene tal ministerio, va a hacer una actividad acá. Bueno, ellos también, ¿qué nos donan? ¿O qué nos dan a cambio? Bolsas para cargar la basura, desinfectante, cloro para limpieza, un mopa, cosas que nos ayuden, pues, a aporten para el mantenimiento de la institución. Estamos en eso porque, bueno, hay que ser bien solidarios y cambiar eso. Hacer esos trueques de servicio. Exacto, eso te iba a decir que esa es la política del trueque. Bueno, mira, tú necesitas una ayuda, nosotros también. ¿Cómo hacemos? Además que las salas necesitan de un mantenimiento. Bueno. Eso no se mantienen solas. Y bueno, tú la puedes prestar, y somos panas, yo te la dejo gratis, pero esas salas van sufriendo un deterioro normal. Claro. Después tenemos que invertir. Entonces, bueno, vamos a invertir entre todos y mantenemos la prestación del servicio. Así es. Así que, ¿tú sabes quién no cobra absolutamente nada? ¿Quién? La emisora no cobra payola. Y lo otro que tampoco cobra, lo que vamos a escuchar ahorita, nada más y nada menos que Vitualla, que va a participar en la FinBen y lo vamos a escuchar ahorita interpretando la pieza Tambor en Cuero. Vitualla.

Eso es en la terraza del foro. Por cierto, de la terraza también es un espacio que se viene utilizando desde hace algún tiempo, los días viernes. Ahorita lo tenemos un viernes sí y el otro tampoco, pero el otro sí. Donde una vez por mes. Donde presentamos, bueno, diferentes géneros de las artes en aquí. Pues, y ya por ahí escuché que se está preparando el recibimiento de la Navidad con unos grupos de gaita y de parranda. Así que estén todas y todos pendientes de la programación de la Biblioteca Nacional. Bueno, ya nos está quedando ya poco tiempo, jóvenes, para despedir el programa Biblioteca Viva. Francisco, entonces, ¿qué más? Bueno, sí, la invitación es para que la gente participe con su propia poesía y su propia declamación, si quieren, en el espacio que vamos a tener allá en el recital poético. ¿A qué hora va a empezar eso? ¿Qué? A las 3 de la tarde. Sí, pero las actividades son a partir de las 9 de la mañana. Ya se trae su viandita, ahí tenemos el Café Venezuela, se trae su vianda, a lo mejor hay un refrigerio por ahí venden pan con mortadela, venden una comida bien sabrosita también por ahí a precios muy populares y asequibles, y se queda todo el día compartiendo. Y se puede quedar porque la sala está, tiene un aire acondicionado bien contundente. Bien sabroso. Y contrasta con el calor de la calle, entonces uno no quiere salirse de ahí. Además, por los libros bellamente colocados, los anaqueles, los espacios para que se siente el usuario, la usuaria, tanto grandes como los pequeños usuarios, los niños, por las niñas. José Gregorio, tú como dramaturgo, sí, y tenemos el espacio aquí de la radio, ¿qué tal? Cosas que hemos conversado y no las hemos podido concretar, y yo te la voy a lanzar al aire para comprometerte entre todas y todos los usuarios y usuarias. Caramba. Eres dramaturgo y hay algunas producciones que se vienen haciendo para radio, sobre todo con aquella cantidad de cuentos que nosotros tenemos a nivel nacional. Por ejemplo, los cuentos de nuestros antepasados aborígenes. Memorias. Memorias. En estos días se hizo en los espacios de toda Caracas. Se estuvo conversando y leyendo la obra del chino Valera Mora. Tenemos a Aquiles Nazoa. Y tenemos un grupo de trabajadoras y trabajadores que están así como que, llámame que ya voy. Y de paso que tenemos un espacio también en la biblioteca para hacer este tipo de grabaciones radiofónicas. Y en caso de una ayuda, la gente de Álvaro no va a decir que no. Claro. Entonces, te comprometemos públicamente para empezar a producir esta... Vamos a producir. Inclusive hasta radionovela. Radionovela. Necesitamos meterle efectos de sonido a la imagen que estamos lanzando con nuestro verbo. Entonces vamos a acompañarla con el chorrito de agua que cae y la brisa suave. Por ejemplo, en la historia del negrito de San José, que una vez su gallo fue a jugar y cuando llegó a la esquina, bueno, esa hay que continuar. Y cuando llegó a la esquina, y también, y así hacemos en la biblioteca pública, decíamos, ¿sabía usted cómo una manzana verde de plástico se transformó en una manzana rojita y bien jugosa? Tenía pintura en la mano. Si quieres saberlo, consulta el libro tal. Y entonces mandaba a los niñitos curiosos y iban a buscar el libro. Pues, nuestra teoría que no fallaba. Que no fallaba, salía corriendo. Vamos a hacer esa prueba de algunas producciones, claro, inclusive cortas, porque he escuchado algunas narraciones radiofónicas de los compañeros de Radio Libre, sí, de Virgil. Sí. Que está ahorita por allá por Bolivia, de radialistas apasionados y apasionadas. Ellos recopilan y proponen a que la gente de los pueblos, de los países, hagan sus propias producciones radiofónicas y las colocan en la radioteca. Claro. Y yo le digo, bueno, pero nosotros tenemos todo ese tipo de material aquí, tenemos el Archivo Audiovisual de Venezuela, tenemos toda la sonoridad vasta que de todo el territorio nacional, cualquier cantidad de cuentos. Y bueno, vamos a empezar a producirla. Es parte de la memoria. Tenemos libros. Bueno, lo más memoria, importante, sí, tenemos la memoria. La memoria del país la tenemos allí. Imagínate que nos metamos ahí en el, Vladimir, en la colección de libros raros y manuscritos, y empecemos a describir las imágenes, los dibujos, los de las de los plantas, libros en cuero, claro. De las plantas que narra Humboldt en su viaje aquí, cuando en su travesía por nuestras tierras. Y entonces empezamos a describir esos elementos, los tonos, y ahí los tenemos físicamente, y ahí vamos creando, y la gente por curiosidad tiene que acercarse allá, y si no, bueno, ya está, ya es como que si lo hubieses visto. Por supuesto. Bueno, usuarias y usuarias, ha sido un inmenso placer haber estado con todas y todos ustedes en su espacio radial de la lectura, Biblioteca Viva, de los trabajadores y las trabajadoras de la Biblioteca Nacional. Estuvo con ustedes Francisco Blanco, de la Red de Bibliotecas Públicas, estudiante del PNF. Estuvo José Gregorio Cabello, de la Oficina de Eventos y Exposiciones, además de dramaturgo, y se comprometió a hacer la producción radiofónica para este programa. En los controles, Iván MacGregor, el hombre que ya le tocó la hora de la galletita de soda con su compota, y quien les habla, Vladimir Quintana. Hasta la próxima semana, desde los espacios del Teresa Carreño, en el marco del desarrollo de FinBen. Ah, bueno, FinBen. Se les quiere, y de gratis. Ajá, por cierto, palabras, pero de Laura Guevara. Churión en el bajo. Dime a dónde corren los dolores. Dime cómo se esconden los amores. Dime cómo se vuelve nuevo lo que se ha usado. Dime cómo. Se repara lo dañado. Ahora te encuentro a ti en este mar que yo causé, todo por no saber cuándo parar. ¿Qué dicen tus ojos empapados? Has decidido dejarme un lado. Oh,